Estamos chelo. Argentina y Puerto Rico. Cumbia 420 pa' los negros. El Nova de T. Bilardo. Copa, Maxi el brother, pa. La mafia, Criterio Music. Calentín, Maxi, bye, bye. Yo soy CF, mami.